puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, Wen Chuyan. Un día llega de lejos Wen Kufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, Manquiler. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. De Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasa llorando los cueros de su cultrún. Levántate, pues, del año 1400, que el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctoral de 5 siglos, nunca sabrá desecar. Levántate, Cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. No son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Paelaguá.